Hermanos, hermanas, buenos días y bienvenidos. Y después de disfrutar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a tener una meditación en la palabra del Señor, que siempre que la abrimos es para nuestro consuelo, para nuestra edificación. Y yo sé que estamos en un mundo de tensiones, estamos en un mundo difícil. Y también sé que esta mañana ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad. El Señor ha movido unos hilos, unos propósitos, para que estemos hoy aquí reunidos para ver lo que nos dice su palabra. Y su palabra no es del que la predica, del que la expone, ya sea mejor o peor orador. La palabra es de Dios. Y es lo que nos dice esta mañana para nosotros. Yo sé que todos, aquí, quizá el pequeño no tanto, pero todos los demás tenemos tensiones en nuestra vida. Tenemos conflictos, tenemos dificultades que a veces surgen de nuestro propio interior y a veces surgen de elementos externos a nosotros. Pero todos estamos en algún tipo de tensión o bajo algún tipo de presión o bajo alguna lucha, ya digo, sea interior o sea del exterior. Y nos va a venir bien un salmo que vamos a leer. Y es un salmo corto. Es el salmo 131. Y veréis con la ternura que el Señor nos habla aquí. Porque el Señor nos está buscando como seres humanos. Nosotros vamos a Él como el Padre amoroso, no como el Padre de una religión, sino el Padre amoroso. Y el salmo 131 nos va a venir muy bien y vais a ver esas cosas tan directas que nos dice para nosotros, que estamos en un mundo de tensiones, que estamos en un mundo de dificultades. Dice el Salmo 31, 131. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Es verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y qué imágenes más bonitas. Decía esta mañana Miguel, y yo le daba totalmente la razón. Dicen los científicos que no saben qué está pasando en el clima. Ayer decían algunos que todavía es pronto para decir que el cambio climático lo tenemos entre nosotros. Pero se están viendo desastres en la naturaleza que antes jamás se habían producido, y ahí tenemos el caso de este ciclón que ha arrasado buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Y ahí veíamos ayer cómo los ríos, cuando llueve, recuperan su cauce y vuelven a su antiguo cauce y destrozan lo que haya que destrozar porque la naturaleza gime con dolores de parto, y eso ya nos lo decía San Pablo en la Epístola a los Romanos. Pero dentro de todo eso también estamos nosotros como seres humanos. Dentro de todo eso, en la carta a los Romanos del apóstol Pablo nos dice unas cosas muy importantes. Vamos a irnos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 17 al 23. Romanos 8, del 17 al 23, y nos daremos cuenta de la situación. Romanos 8, 17, 23, dice así: y si hijos de Dios, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si en Él padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto está hablando para los creyentes, para las personas que han creído en Cristo. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, lo que estáis padeciendo en este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dirigiéndose a los creyentes, a las personas que han puesto su confianza enteramente en Cristo. Porque anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Anhelo ardiente, dice, la creación misma está esperando a que Dios se manifieste ya. Y la gloria de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Esa creación tan hermosa que nos hizo Dios fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. porque sabemos que toda la creación gime a una, y a esta, y una a esta está con dolores de parto hasta ahora. Las mujeres sabéis lo que son los dolores de parto, las que hayáis dado a luz, yo no lo sé. Difícilmente podría experimentar ese dolor. Pero dice que la creación está en esa misma situación, con dolores de parto, dolores terribles. Y es verdad que vemos a la creación con ese dolor terrible. Y nosotros que estamos aquí, tenemos aflicción, porque las cosas nos afectan también como a personas que somos. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Nosotros mismos, los creyentes, estamos sufriendo en un mundo como está. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque tenemos un cuerpo sujeto a enfermedades, tenemos un cuerpo sujeto a avaricia, tenemos un cuerpo sujeto a las tendencias pecaminosas, y tenemos todas esas cosas dentro de nosotros. Y si la creación está así, nosotros también tenemos esa lucha, dice la palabra, hasta que seamos completamente redimidos y glorificados en este cuerpo. Parece como si hubiera una gran lucha. Yo veo hoy en día mucha gente, será porque estoy más concienciado en la palabra de Dios, pero veo a mucha gente sufrir. Veo a creyentes sufrir. Veo a matrimonios, a personas, a mayores sufrir por las consecuencias del pecado que en estos días se está manifestando de forma más rotunda que en otras ocasiones de la historia. Y eso será porque estamos más en el mundo. Pero lo cierto es que tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. No tenemos otra alternativa que ir a la palabra de Dios, que es el médico de nuestra alma. Es el que conoce realmente nuestra situación. Es el que sabe realmente lo que necesitamos y el que nos va a dar la medicina. Y dice el Salmo 131, no se ha envanecido mi corazón. ¿Sabéis cuál es el problema del envanecimiento del corazón? El envanecimiento del corazón es el orgullo humano. Enumeradme problemas y situaciones que ocurren por el orgullo humano. Muchas, muchas. El orgullo humano es aquella opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos que no corresponde a la realidad, y mucho menos si nos comparamos con Dios. Y el orgullo destruye muchas cosas. Cuando vemos a dónde nos ha llevado la situación, nos damos cuenta que la gran parte de esa responsabilidad recae en el orgullo humano, que me hace pensar en mí mismo lo que no soy, distorsiona la medida, veo mis posibilidades más allá de lo que... ¿Y sabéis cuál es lo más grave? Que el orgullo humano está haciendo que las personas no vayan a Dios. Porque la sociedad te está diciendo, tú por ti mismo te vales. ¿Tú para qué necesitas a Dios? Tú tienes tu religión, ¿para qué necesitas ya otra cosa? Eso es el orgullo humano, el que le está diciendo eso al ser humano para que el ser humano no se doblegue delante de Dios y no se humille delante de Dios. El orgullo destruye muchas cosas, hermano. Yo leía un caso de una iglesia en Colombia. Una iglesia en una de las regiones del departamento, allí muchas provincias tienen nombres españoles, lógicamente, y era en el departamento de Santander, pero en Colombia. Una iglesia grande, una iglesia con frutos, una iglesia que tenía al menos asistentes habitualmente unos 200 miembros comprometidos. Y continuó un tiempo haciendo buena labor y buen trabajo en la predicación del Evangelio. Pero un día el enemigo sembró celos, envidia, orgullo. Hubo grandes diferencias entre los creyentes, entre los propios dirigentes de la iglesia, entre el propio gobierno. Hubo cosas muy desagradables que la iglesia que ya terminó por cerrarse. Pero no solamente esto, sino aquellas personas que están siempre en contra del Evangelio llegaron hasta prender fuego el sitio donde había antes una reunión cristiana. Y cuando nos damos cuenta, las consecuencias del orgullo, ¿a dónde pueden llegar? Que destruye todo lo que haya que destruir, porque el ser humano es así, tiene el corazón de esa manera. Pues nos damos cuenta que Delante de la palabra del Señor no somos nada. Por eso aquí el salmista acude a Dios confiando como si fuera un niño. Y dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Envanecerse el corazón es querer más de lo que uno es. Dice Pablo en la carta a los romanos también que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe temer, sino que piense de sí mismo con moderación, según lo que Dios realmente está haciendo en él. Que cada uno tenga el concepto de sí mismo apropiado. Nadie piensa que tiene que ser más que el otro. Pero eso no ocurre en la sociedad, ¿verdad? Aquí va cada uno a lo suyo. Esto, dicho fuera de una iglesia, parecería una locura. ¿Pero qué estás diciendo? Pero si el mundo es competitivo, si va cada cual a lo suyo, si el que lo pase mal, que se arregle como pueda. Pero dice la palabra, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Y cuál es nuestro concepto delante del Señor? Nuestro concepto delante del Señor, de nosotros mismos, no es que somos buenas personas, que no le hemos hecho daño a nadie, que no hemos cometido pecados gordos. Nuestro concepto delante del Señor debe ser que no somos nada delante de Él, que somos débiles, que no tenemos nada, que nuestro único consuelo y nuestra única esperanza es Él. Y aquí el salmista se acerca como un niño, ni anduve en grandezas. ¿Cuánto daño ha hecho a las iglesias y al cristianismo la vanagloria humana? La vanagloria humana. Siempre recuerdo cuando Pablo iba a predicar a Corinto o a Atenas, las ciudades donde había esos templos enormes, esos templos que parecía que iban a estar ahí eternamente. Y ahí llegaba Pablo, un hombre prácticamente de apariencia insignificante, y se ponía en lo alto de una piedra y predicaba el Evangelio, y se reían de él. 2000 años después, lo que predicó Pablo sigue cambiando vidas de personas. Esos templos están destruidos, algunos ya ni se sabe a quién estaban dedicados. Y eso es la vanagloria humana. Pero, como dice también en Primera de Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y te puede convencer poco o nada lo que yo te diga esta mañana. Pero estoy seguro que el poder de Dios te va a convencer y te va a tocar en lo profundo de tu corazón. Pero es el poder de Dios, no el poder de ninguno de los hombres. Ni el poder de ninguna de las personas que están a tu alrededor. ¿Pero qué buscamos, hermano? ¿Qué buscamos? Dice aquí el salmista, no anduve en grandezas. Tenemos que tener bien claro lo que buscamos. Y es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué buscas tú en tu vida? Yo creo que la pregunta que le hizo el Señor a aquellas personas a las que curaba y sanaba, le decía, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado? Y decían, claro. Pues la pregunta sería, ¿qué buscas hoy en tu vida? Y yo estoy seguro que los jóvenes me dirían, estoy buscando trabajo. Es una cosa legítima, es lógica. Los más mayores dirían, pues estoy buscando una estabilidad, estoy buscando una tranquilidad. Los más mayores todavía dirían, pues estoy buscando disfrutar de los días que me quedan tranquilamente y en paz. Pero en general, ¿qué estás buscando? ¿Acaso no es el ansia de todo ser humano buscar la paz en su interior más que todo? ¿De qué sirve tener mucha riqueza? ¿De qué sirve tener muchos bienes materiales y no tener paz contigo mismo y con Dios? No sirve para nada. Es una paz ficticia. Es una paz que va más allá de la ausencia de guerra. Va más allá. Va encaminada a buscar nuestra protección en el Señor y no actuar compulsivamente como pudiera parecer cuando dice ni en cosas demasiado sublimes para mí. Es decir, cuando vemos que el sitio que nos corresponde está en el sitio que nos corresponde, tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Es importante reflexionar. Los que ya tenemos una cierta edad, hemos experimentado muchas cosas en la vida. Y hemos experimentado decepciones, hemos experimentado momentos buenos, momentos no tan buenos. Hemos visto personas como cambian o vamos nosotros cambiando sin que nos demos cuenta. Pero hemos visto una cosa. Hemos visto una cosa. Que nuestro auxilio viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo fundamental. Y vamos a encaminar nuestras motivaciones, nuestras prioridades, para hacer aquello, ni siquiera en nombre de cosas santas, para decir, ni anduve en grandeza, es decir, no querer abarcar más de lo que queremos, de lo que podamos hacer, de lo que el Señor nos ha dado. Esto también produce tensiones. Esto también produjo tensiones entre los mismos discípulos del Señor. Cuando le preguntaron, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién va a ser el más importante? ¿Qué pregunta? Esto también nos produce a nosotros tensiones. ¿Sabéis cuál es el miedo más grande de los famosos? Que un día la gente se olvide de ellos. Y luchan y pelean por estar siempre en la popularidad, pero saben que como eso es tan efímero y es tan vano, pues un día nadie se va a acordar de ellos. Esa es su mayor amargura. De ahí vienen suicidios, de ahí vienen frustraciones, de ahí vienen conflictos gordos. Porque la lucha del ser humano es estar siempre ahí en candelero y ansiar la grandeza. Dice el salmista, yo no me he comportado de esa manera, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Es decir, no quiero llegar a donde el Señor no quiere que llegue. Y tengo que hacer la voluntad del Señor. Aún siendo mis propósitos buenos y nobles y leales, tengo que estar en la voluntad del Señor en todo momento. Dice el camino que nosotros tenemos que tomar, examinando nuestras motivaciones sinceramente, sin engañarnos a nosotros mismos. Porque el vivir en la vida diaria produce frustración. Mirad, hoy está cayendo mucho la teología de la liberación, esa que hace unos años decía, hermanos, si te conviertes al Señor, todo te va a ir bien. Hombre, espiritualmente sí, pero no como muchos lo habían interpretado. De que todo iría bien, todo, absolutamente todo. Hoy se está viendo que no. Y algunas de las personas están diciendo que eso fue un fraude y que los engañaron. Y hay una reacción sobre eso. Pero ¿cuál es el camino que hay para tener nosotros esa tranquilidad que nos da el Señor sin engañarnos a nosotros mismos? Porque alguien pudiera decir que los creyentes nos refugiamos en una especie de ilusión para no tener que sufrir estas cosas. Bueno, podemos incluso sentirnos defraudados dentro del propio pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos a las palabras que el Señor nos da. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. A mí me recuerda esto cuando el Señor Jesús decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué es acallar tu alma? Acallar tu alma es tranquilizar tu alma. A pesar de todas las situaciones. Y dice el Señor ahí que Él tiene poder para acallar nuestra alma. Y el Señor Jesús le decía a las personas, aprended de mí, que soy manso y humilde y tendréis paz para vuestras almas. Se puede tener paz, hermano. Aún con las tensiones, con los problemas que yo sé que tú y yo tenemos. Se puede tener paz en medio de todo eso. Hay una expresión en este salmo muy bonita. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Dice el salmista, he acudido a ti porque es el único sitio donde tengo refugio, como un niño destetado de su madre. Aquí hay una palabra, destetado, yo hacía tiempo que no la había oído, pero destetado se puede traducir aquí en dos sentidos, dicen los eruditos. Destetado en el sentido de, pues un niño que ya ha dejado de tomar el pecho de la madre, pero que en momentos... El momento de su vida recuerda, todavía de su infancia, recuerda aquella satisfacción, aquella seguridad que le proporcionaba y cuando ocurre alguna situación adversa a ellos o cuando ocurre alguna circunstancia, pues acuden a su madre, al regazo de su madre, a contarle lo que le ha pasado. Y la madre lo tranquiliza y le da paz y le da tranquilidad, le acalla el alma. Cuando niños todos recordaréis de haber hecho alguna cosa que no estaba bien y haber salido huyendo y refugiarte en tu madre y decir, y tu madre dice, ¿qué te ha pasado? Y tú ahí dándole vueltas a la cosa hasta que al final le decías lo que había hecho y te regañaba, pero después te acogía y decía, venga, adelante. O tenías algún temor, algún miedo, y llegabas a los brazos de tu madre y le contabas y te decía y te animaba y te confortaba. Yo no sé, pero cuando, porque uno no tiene memoria, cuando los niños pequeños que los saca su madre o su padre del baño y los seca y los conforta y los acurruca, eso es una situación que para ellos es la máxima seguridad, es lo máximo que pueden experimentar en ese momento. Pues sabéis que el salmista nos dice esa misma imagen. Pero también destetado puede ser el niño que acaba de tomar el alimento. Tiene esas dos y ninguna es contradictoria en una con la otra. Destetado también puede ser el niño que acaba de alimentarse del pecho de su madre. Acaba de alimentarse y está cómodo, está confortable, se le ha pasado ya el llanto, está a gusto, está disfrutando y está seguro, que es lo principal de todo. Se siente seguro porque en su afán de sobrevivir ya se ha alimentado. De momento ha solucionado el problema y se siente seguro. Esta es la imagen tan tierna que nos da aquí el salmista. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Es decir, o bien, por una parte, que tiene deseo de tener y seguir teniendo comunión con el Señor, o bien, por otra parte, como un alma que está satisfecha con lo que el Señor le ha dado y está acallada, está tranquila. Ya no tiene miedo a nadie. Ya está disfrutando de esa ternura que le da la madre y esas ansias se han aplacado, se han quedado. Bueno, pues lo que el Señor nos da es todavía mucho más y más duradero. Y más duradero, como dice el Señor Jesús. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque te va a dar un agua auténtica, un agua de verdad. Hermanos, a mí me ha hecho mucho bien estos días en los que hemos podido disfrutar de la predicación de nuestro hermano David Morse. Aquí tuvo predicación distinta, pero en otros lugares hablaba de las crisis y hablaba de los problemas y hablaba de la seguridad que el creyente tiene en el Señor. Y cuando el Señor nos da esa seguridad, cuando realmente creemos en esa seguridad, las cosas cambian mucho. Las cosas cambian porque todos nuestros afanes, todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones están acalladas en el Señor. El Señor las recoge y el Señor te echa el brazo y te acoge a su regazo y te dice, tranquilo, que estoy yo aquí. Eso es maravilloso. Podemos aquietar nuestras ansiedades, nuestra alma, acallar nuestra problemática, solamente dirigiéndonos al Señor Jesús. Y la seguridad que nos da el Señor cuando vemos que tenemos que aferrarnos a las palabras cuando dice el Señor, quien a mí viene, no le echo fuera. Palabras textuales del Señor Jesucristo. O esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Que no pierda nada. El Señor Jesús se hace cargo de nosotros, que le hemos sido dados por el Padre y nos ha llevado a Él. Dice el Señor Jesús, de esto no se pierde ni uno. Ni los principados, ni las potestades, ni los príncipes de las tinieblas, nadie podrán arrebatarlos de mi mano. Y esta es la seguridad que da el Señor Jesús. Dice en Filipenses, en el capítulo 4, del 4 al 7, vamos a mirar Filipenses 4, del 4 al 7, porque es muy importante. Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y decir, Señor, pero ahora no puedo. Señor, ahora tengo problemas. Y dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, nos dice el Señor. Por nada estéis afanosos. Afanosos quiere decir, por nada estéis inquietos. Que nada os preocupe tanto para llevaros a cualquier desorden mental. No afanaros, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y fijaros lo que dice en este versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero cómo tenemos que hallar esa paz de Dios? Primero acudiendo a Jesucristo. Acudiendo a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como Señor de tu vida, como persona que va a resolver tu problemática interior, con su poder, con su palabra. Porque Él murió en la cruz por ti. Y si Él ha dado la vida por ti en la cruz del Calvario, ¿qué no va a dar? Cuando vemos, como hemos hecho esta mañana, recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús, cuando vemos lo que a Él le costó en la cruz del Calvario, pagar por mi vida y por la tuya, ¿crees que habrá algo que no te dé? Que se los pidas honestamente, sinceramente, después de haberte arrepentido de tus pecados. Dice el Salmo, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y aconseja, oh Israel, espera en el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Qué consejo le puedes dar tú a una persona que ha pasado por unas circunstancias por las que tú ya has pasado? Y que has visto que el poder de Dios te ha ayudado a resolver esa situación. Pues tú le dices, espera en el Señor, desde ahora y para siempre. No es cuestión de un día ni dos. Espera en el Señor desde ahora y para siempre. Cuando nos refugiamos en el Señor, estamos ya seguros de las situaciones. Y como dice el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la cosecha de aceituna sea muy mala, aunque ni siquiera tengamos viñas ya para coger las uvas, que no haya frutos en los árboles, con todo eso te alabaré. Con todo eso te alabaré. Es decir, con toda la crisis que yo tenga en mi vida, en mis relaciones, en mi entorno, con todo eso te alabaré, Señor. Porque dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cansados espiritualmente. ¿Cuánta gente hay hoy espiritualmente cansados y derrotados? Y el Señor Jesús está con los brazos abiertos. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabéis del caso de alguien que haya ido a Jesús y lo haya rechazado? No conocemos ninguno. El Señor Jesús quiere darte vida y vida en abundancia y vida buena. Y vida buena. Y dirás, ¿cómo puede ser eso con tanto problema? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera nosotros lo entendemos. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si yo me pusiera a explicarlo, aquí no podría hacerlo. Quizás tampoco podrían hacerlo otras personas, porque si sobrepasa todo entendimiento, es que no hay entendimiento humano que lo entienda. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y refugiados en Cristo, recibiremos toda la orientación para nuestra vida, para nuestros problemas. Y como digo, no se trata solamente de refugiarse en Cristo para resguardarse de la que está cayendo, sino resguardarse en Cristo para tener una verdadera comunión y una verdadera amistad con Él. No puedes acudir a Cristo a que te resuelva tu problema y después olvidarte. Acude a Cristo, pero ten después una auténtica relación con Él. No puedo ir en una emergencia a decirle a Ana o a decirle a Miguel o a Andrés una situación en la que me van a ayudar y me van a sacar de ahí y después olvidarme de ellos. El Señor Jesús nos llama a un refugio en Él, pero para que tengamos una comunión con Él, desde ahora hasta la vida eterna. refugiarnos en Él. No se trata solamente de una ilusión que nos hemos hecho los creyentes. Alguien puede decir, eso está muy bien, pero os refugiáis en esas creencias para no afrontar la realidad de la vida. Eso no es cierto, porque todos los que estamos aquí tenemos que luchar con la vida diariamente también. No estamos metidos en una burbuja, ni mucho menos. Estamos en la realidad de la vida y aún sufrimos más que otras personas porque nos damos cuenta del desprecio tan grande que esta sociedad le está haciendo a Dios. Y como decíamos al principio, sufrimos realmente ver a la sociedad de espaldas a Dios, ver la problemática de las drogas, ver la problemática de los matrimonios, ver la problemática del aborto, y todas esas cosas nos afectan en el corazón porque sabemos que el Señor Jesús no las quiere. Pero estamos ahí en medio de eso. Pero a veces pensamos que nos lo merecemos todo. Dicen que una vez el gobernador de Hong Kong hizo una fiesta muy importante e invitó a la gente más destacada de la ciudad. Y había una señora que se molestó porque la sentaron por allí en un sitio lejos del que organizaba la fiesta. Y esta mujer fue y se quejó directamente. Y le dice el anfitrión, mire usted, yo la he puesto allí, pues no ha sido por nada. Pero sí sé que las personas inteligentes no se quejan porque la hayan puesto en un sitio u otro de la mesa. Dice, pero a veces ocurre lo contrario. Y a veces, cuando nosotros pensamos que nos merecemos cosas, cuando pensamos que el Señor tiene que darnos cosas porque nos las merecemos, nos damos cuenta que no somos inteligentes ni somos humildes, sino que estamos queriendo que Dios nos ayude en un momento determinado, pero después no le honramos con nuestra vida, refugiados para tener comunión con Él, refugiados para tener paz en nuestro interior, como esa madre que amamanta a ese hijo pequeño. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ten esperanza. A mí me dice la palabra esta mañana. Solamente podrás obtener paz. Podrás obtener los deseos de tu corazón, podrás obtener las cosas que son legítimas para tu vida con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Sabemos que los tiempos no son buenos. Dice Santiago en su carta, ¿está afligido alguno entre vosotros? Y anda que si preguntara aquí eso, pues diríamos sí. Sí, hermano Santiago, tenemos problemas. Tenemos dificultades. ¿Está afligido alguno de vosotros? Fíjate cuál es la solución. Que ore. Que ore al Señor. ¿Está alguno de buen ánimo? Pues también, los hay. Que cante alabanzas. Que lea salmos, que cante alabanzas. Que ensalce el nombre del Señor. Por eso es importante, hermano. Cada vez me doy cuenta que es más importante que los creyentes estemos unidos. Cada vez soy más consciente de que la reunión del Señor es importante, de que no se puede tomar la reunión del Señor como algo rutinario o como algo que hay que hacerlo por obligación, con cierto tedio, con cierta desgana, sino estar atentos, diligentes siempre para reunirse, porque aquí de esta reunión estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, recordando la salvación de nuestro Señor. En segundo lugar, testificando a esos de ahí fuera que no quieren saber nada de Dios, que aquí estamos un grupo de personas que confiamos y creemos en el poder de Dios, aún en medio de las dificultades. Y que sabemos que la única solución para nuestra vida es Él. Si el Señor Jesús te ha dicho que está tocando en tu puerta hoy, ábrele, ábrele. Pasará y cenará contigo. Y donde Él esté, estarás tú. Y donde Él vaya, irás tú. Y donde tú vayas, estará Él contigo para ayudarte en todo momento, para darte la mano, para tenderte esos brazos de amor que solamente Él puede tender. Si hay alguna persona que cree que el Señor le ha hablado hoy en su corazón, si hay alguna persona que tiene deseo de decir, Señor, yo quiero acogerme a tu misericordia, es una oportunidad buena. No sabemos ¿Cuándo llegará el día? ¿Quién les iba a decir a estos jóvenes de la fiesta de Madrid que esa noche era la última noche de sus vidas? Terrible. Es que soy joven, tendré tiempo. Es que ahora no puedo, como le decían al Señor cuando aquel gran rey invitó a gente a la cena. Señor, ahora no puedo, ahora tengo otros problemas. Ahora tengo que estoy recién casado y tengo que estar con mi mujer, le dijeron algunos a ese gran banquete que hizo aquel rey. Y todos ponían excusas. Pero llegará un día que ya no habrá excusas. Llegará un día, y no sabemos cuándo, si el Señor no viene antes, que te irá tocando a ti y a mí pasar por el tribunal de Cristo. ¿Tienes ya un buen abogado para ese tribunal? Pues el único abogado es Cristo, en la cruz del Calvario. Ábrele tu corazón y di, hoy, ya, sin falta, Señor, entra en mi corazón. Quiero servirte. Quiero que tú habites por medio de tu Espíritu Santo dentro de mí. Y las cosas empezarán a cambiar espiritualmente. Pero también ese espíritu de poder podrá hacer cambiar otras cosas que tú ni siquiera te las imaginas en este momento. Yo quiero dejaros, hermanos, esta mañana con esa esperanza, con esa recomendación, con ese consejo, no me gusta decir porque no soy yo quien para dar consejo, pero espera en el Señor desde ahora y para siempre. O como decía un versículo que teníamos ahí, espera en el Señor y Él hará. Y Él hará. ¿Se puede dar más seguridad, más confianza para el ser humano? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que su palabra no vuelva vacía, como dice Él mismo. No va a volver vacía. O vuelve para salvación, o vuelve para condenación, o vuelve para levantarte del sitio donde estás, o vas a hundirte más todavía. Son las alternativas que hay, y así tenemos que decirlo los creyentes. No podemos engañar a nadie. Hay que ser sinceros y honestos con la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Toca tú, Señor, en cada problema de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Sabemos que hay aflicción, Señor. Hay decaimiento, Señor. Tristeza puede que tal vez, Señor, pero tu Espíritu nos levanta en cada momento, Señor. Y vemos las maravillas como tú actúas con tus hijos, Señor. Y vemos las cosas como tú concedes cuando ni siquiera nos las imaginamos. Todo lo que cambias tú en nuestras vidas, Señor. Señor, toca con tu Espíritu Santo a las personas que realmente te necesitan porque están atravesando situaciones difíciles, Señor. Que sea tu palabra y el poder de tu Espíritu que las conforte, Señor. Que las convenza para, Señor, entregarse a ti como Señor de sus vidas. Señor, tú eres el único camino. No hay otro camino. Señor, ayúdanos a pensar y a reflexionar en todas estas cosas. También a los creyentes, para que seamos medio y testimonio para las personas que no te conocen. Señor, guarda a los hermanos que tengan que viajar ahora después. Señor, en estos tiempos desapacibles, pero te damos también gracias por esta lluvia que tú estás mandando para las tierras, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que tenemos. Y te damos gracias por la vida que nos has dado en el día de hoy. Bendícenos ahora al partir, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, anuncios para esta semana, pues solamente que todos los